Mi padre no levantó un arma, levantó una cruz, y con eso bastó. Crecí viendo papeles sobre la mesa, firmas limpias, manos manchadas de fe. Decían es ley, decían es justo, pero el sello tenía forma de cruz. Mi apellido aprendió a mandar temprano, no por verdad, sino por tradición. Y Dios miraba desde el marco dorado, sin decir si era error o bendición. Mi padre firmó tierra que nunca pisó, sentencia sin rostro, culpa sin voz, así lo quiere el cielo, repetía el juez, y el pueblo agachaba la cabeza otra vez. Aprendí que el perdón tenía precio, que el silencio también era un sacramento. No nací limpio, nací debiendo perdón. En la iglesia guardaban mi nombre, mucho antes de que yo supiera hablar. Sabían quién era, de dónde venía y qué pecados iba a heredar. Vi madre rezando por hijos enterrados, vi cruces marcando errores legales, y entendí demasiado pronto, la fe también. Un día le pregunté si dormía en paz. Me dijo, hijo, yo obedecí, pero vi su mano temblar en la noche, cuando el silencio empezó a pedir. Si Dios firmó con él, nunca lo sabré, pero la sangre no entiende de rezos. Y lo que se escribe en nombre del cielo se paga aquí abajo con hueso. Si la cruz fue testigo, estaba presente, porque nadie se salvó, nadie se salvó. No reniego de mi padre, reniego del papel. No maldigo la fe, maldigo su uso cruel. Hoy rompo la firma que no fue mía, no pido absolución ni ley. Porque si él firmó en nombre de Dios, yo camino solo, pero despierto.